Espere que... Hola. Hola, sí. Bueno, queremos en esta tarde darle las gracias a ustedes, pueblo católico, por venir a esta nuestra comunidad católica de la Santa Cruz en Albertville. Tenemos el gusto de tener con nosotros al padre Luis Toro, sacerdote católico de la Iglesia Católica. Le damos las gracias al padre por su trabajo arduo en defensa de la fe católica. Le damos gracias a él y hacemos votos y oraciones para que el Señor siga protegiéndolo de todo mal, de todo peligro, y le siga concediendo el espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder seguir transmitiendo principalmente la palabra de Dios a todas las naciones. Así que, Padre, siéntase bienvenido a nuestra comunidad y aquí tiene a estas ovejas de este redil. Gracias, muchas gracias. Queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar con ustedes compartiendo aquí la palabra del Señor. Un saludo para todos los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Me da inmensa alegría. Católicos y no católicos, sean bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Nuestro Señor nos dijo, cuando vayan a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que quiere decir no te distraigas. Y allá en lo profundo de tu corazón habla con tu Padre Dios. Papá Dios, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque siempre nos acompañas y estás en todas partes. Donde vayamos, allí estás tú. Pero en tu palabra está escrito que donde hayan dos más congregados en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Por eso hoy estamos convencidos 100% de tu presencia y te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos. Tuyos somos y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Y cual hijos obedientes a sus padres, venimos a escuchar tu palabra para fortalecernos en la fe, para que podamos crecer cada día más en la vida espiritual. Soberano y eterno Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Tú sabes, lo hemos dejado todo para estar aquí. Hemos apartado este momentico para ti. Gracias por recibirnos en tu casa y por habernos llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y tú nos has escogido para estar contigo. Señor, que este día podamos gustar tu palabra, que no seamos sordos a tu voz. Que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza que necesitamos. Que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento. Que tu Santo Espíritu transforme nuestra vida. Espíritu de Dios, toma la dirección de nuestra vida, toma nuestra mente, nuestro corazón. y obra en nosotros como tú bien sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los que tienen asiento pueden sentarse. Bien. Queridos hermanos, los ayudantes, pueden poner la silla por aquí. Sí, nos ayuda aquí. La pone en la silla, por este lado. Allá puede colocarla. Y el que encuentre la cita, pues se levanta y la lee. Queridos hermanos, vamos a comenzar. Me pidieron que hablara un poquito sobre una sola fe. Nosotros debemos tener una sola fe. Si comenzamos con la carta a los Efesios, carta de Pablo a los Efesios, Efesios 4, podemos leer el versículo 5. En el versículo 5, vamos a ver si escuchamos lo que dice San Pablo y lo que ustedes y yo debemos tener presente. Si quieren la Reina Valera, lo podemos leer de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y algún día ustedes quieren saber por qué le quitaron sabiduría, pueden buscar Proverbios 1:7 y ahí se darán cuenta por qué le quitaron sabiduría. Pero bueno, por curiosidad, ahí le dejo eso. Algún día lo pueden leer, por qué le quitaron sabiduría. Vamos a ver aquí Efesios capítulo 4, ¿qué dice el versículo 5? De Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. De la Reina Valera. Vamos a oírlo. Y por aquí vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Acérquese, mi compa. 4:5. Un Señor, una fe. Un Señor. Una fe. ¿Cuántas fe? De eso vamos a hablar. La Biblia no habla de... No, vamos a leer de este. Una fe. No habla de dos, ni de tres, ni de cuatro. Hoy día usted se da cuenta que en el mundo depende la secta, depende el pastor, es la fe de cada uno. Cada uno cree lo que le da la gana. Así de sencillo. Ese es el lema de las sectas. Pero el lema de la Biblia es, otra vez, un Señor, una fe. Un Señor, una fe. Ustedes y yo nos confundimos, ¿saben por qué? Porque dice un Señor. Entonces usted dice, pues los evangélicos tienen el mismo Señor que nosotros. Sí, es verdad, el mismo Señor. Pero luego dice, una fe. ¿Tienen la misma fe? No. Entonces no se queden con una sola parte. Un Señor. Debe haber un Señor, pero también debe haber una fe. Y en esto estamos divididos los cristianos, los testigos de Jehová cree en una cosa. Los pentecostales creen otra. Los pentecostales unidos creen otra. La luz del mundo creen otra. Los evangélicos creen otra. Pero si ustedes y yo ponemos la lupa, si ustedes y yo ponemos la lupa y le hacemos zoom, vamos a encontrar que en la Biblia no hay cabida para las sectas. Muchas fe. No. Repítalo. Un señor. Eso es claro. Más claro no puede existir. Un señor. Una fe. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes de ahí? Si ahí dice una fe, porque ellos entienden dos, tres, cuatro, cinco, y cada uno puede tener la fe como le dé la gana. Eso es lo que yo no entiendo. Y por eso les pongo la lupa para que ustedes descubran que la fe es una sola. Y que cuando viene otra persona a enseñarme otra fe, yo tengo que decirle, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado en la Biblia donde diga, cada uno puede tener su propia fe o hay muchas fe. Aquí la Biblia es rotundamente clara. Y con la ayuda de la lupa lo entendemos. Un solo Señor, una sola fe. El católico ignorante dice, es que eso es lo mismo, es el católico que es el protestante, porque es el mismo Señor. Sí, es el mismo Señor, pero no ignore, deje de ser ignorante. Ignorar, ignorante no es un insulto. Ignorante es que desconocemos muchas cosas y todos somos ignorantes. Usted me habla a mí de los aviones, no sé nada, soy ignorante. Usted me habla a mí del alta mar, no entiendo nada, soy ignorante. Somos ignorantes. En algún campo somos ignorantes y tenemos que instruirnos para dejar la ignorancia. Y entonces, para instruirnos y dejar la ignorancia, tenemos que poner la lupa. ¿A dónde ponemos la lupa? En la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Un solo Señor. Hasta ahí está bien que usted diga, es el mismo Señor de los evangélicos y el mismo Señor de los católicos. Está bien. Pero luego en la segunda, una sola fe. Ahí usted solamente, si es un ignorante, dice, es lo mismo, es la misma fe. ¿Quieren ver que no es la misma fe? Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que cuando muera usted se acabó y muerto el perro se acabó la rabia? No. Esa es tu fe, que si usted muere va a ir a la presencia de Dios, que si se portó mal puede ir al purgatorio. Esa es la fe. Ahora dígame, ¿cuál es la fe del protestante? Usted se muere, muerto el perro se acabó la sarna. ¿Es la misma fe? No. ¿Sabe cuál es su fe? Que Cristo está vivo y presente en la hostia. ¿Eso lo creen los protestantes? No, ellos tienen otra fe. Usted sabe que Cristo dejó el sacramento de la confesión. Y usted, para el perdón de los pecados, sabe que está el sacramento de la confesión. ¿Cuál es la fe de los protestantes? Ya me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. ¿Es la misma fe? Solo un ignorante dice que es lo mismo. ¿Y cuántos ignorantes tenemos en la iglesia? Repito, no es un insulto. ¿Usted me está insultando? Ah, bueno, ese es el problema suyo. Yo solamente estoy diciendo que hay personas que ignoran lo que es la secta y lo que es la iglesia. Más nada, no lo estoy insultando. Si usted lo quiere tomar como un insulto, eso es problema suyo y pregúnteme si me importa. Pero la Biblia dice, un solo Señor, una sola fe. ¿Y algo más? Un bautismo. ¿Los protestantes aceptan un solo bautismo? No. Cuando ellos se salen de la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a vomitar el bautismo de los católicos. Y vamos ahora a bautizarnos de nuevo. ¿Y qué dice la Biblia? Un solo bautismo. Pero hermanos, para que ustedes y yo tengamos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola esperanza, van a ver que es necesario una sola iglesia. Porque si no, cada iglesia va a tener su propia fe, cada iglesia va a tener su propia esperanza, cada iglesia va a tener su propio bautismo. Y la Biblia dice, no. Observen el versículo 4. Leímos el 5. Vamos a leer el 4. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y saben qué significa para Pablo cuerpo? ¿Me ayuda usted? ¿Usted se queda ahí? ¿Usted, muchachita, me ayuda? En Colosenses 1:18. Para Pablo, ¿qué significa cuerpo? ¿Qué nombre tiene ese cuerpo del que habla Pablo, que es uno solo? ¿Qué nombre? Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo. Aquí encontramos el cuerpo. Un cuerpo, ¿no? Dice, y él es la cabeza de los cuerpos. No, de un cuerpo. Pongo que otra vez. Y él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Pablo, pero no sabemos qué es el cuerpo. Sabemos que la Biblia dice un cuerpo, pero no sabemos qué es el cuerpo. Escuchen, ¿qué es el cuerpo? Es decir, de la iglesia. Es decir, de la iglesia. ¿Qué entiende Pablo por cuerpo? Los protestantes pueden entender por cuerpo lo que les dé la gana. Pregúnteme si me importa. A nosotros nos importa es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué entiende Pablo por cuerpo? Otra vez. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. ¿Y cuántos cuerpos o cuántas iglesias debemos tener? Efesios 4:4. Un cuerpo. ¿Cuántos? Un cuerpo. ¿Cuántos? Un cuerpo. Un cuerpo. Una iglesia. ¿Y cuántas iglesias hay en Estados Unidos nomás? Saquen cuenta. Saquen cuenta. Entonces Pablo dice que para que haya una fe, una esperanza, un bautismo, es necesario que nos aseguremos primero que haya un cuerpo, o sea, una iglesia. Repítalo y sigue para que ustedes lo observen. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces aquí Pablo nos está mostrando lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces la Santa Madre Iglesia Católica no está inventando nada, solamente es hace eco de lo que dice las Sagradas Escrituras. Cualquier persona puede estar en contra, se le respeta, pero no se le cree. Porque la Biblia dice, es necesario un cuerpo para tener una sola fe. Y esa fe de un solo cuerpo, si tenemos un solo cuerpo, tenemos una sola fe. ¿Por qué una sola fe? Porque ese cuerpo que es la iglesia nos va a enseñar a todos lo mismo y todos vamos a creer lo mismo. Por ejemplo, cuando Cristo reunió a sus apóstoles para fundar la iglesia en Marcos 3, capítulo 13, Marcos 3, 13, Él reúne a los apóstoles para fundar la iglesia, Él les da una encomienda. para que ustedes se den cuenta que será una sola fe, pero para eso es necesario primero una iglesia. Observen el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observen. Él llamó a los que él quiso. Vean que es voluntad de Jesucristo. Llamó a los que él quiso. Él tiene un proyecto. El proyecto de él dice: voy a hacer un proyecto, voy a llamar a los que yo quiera. Pa, pa, pa, pa. A cada uno lo voy llamando. A los que él quiso. Y ustedes van a ver que los llamó para una misión especial. Para que el mundo tenga una sola fe. Pongan cuidado. Llamó a los que él quiso. Y vinieron a él. Y estableció a 12. Estableció significa que antes de él no estaba, no existía. 12, comunidad, asamblea, iglesia. Estableció 12, que es iglesia, una asamblea donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Pero él llamó a los que él quiso. Y los llamó a 12 para que estuvieran con él. Y luego, paren la oreja. ¿Cuál es la misión que le da? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para enviarlos a qué? Entonces estemos claros. Jesucristo llama a los que él quiso. Observen algo, queridos hermanos. Jesucristo no dijo: vaya cada uno y predique lo que le venga en gana. Cada uno, no importa, hable de mí lo que quiera, vaya. La Biblia es muy exacta, muy clara cuando dice: primero él llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Esto significa que en el pensamiento de Jesucristo no admite que cualquiera vaya a predicar lo que le dé la gana. No admite que cualquiera vaya a predicar lo que le llegue a la cabeza. No, señor. Él dice, la Biblia llamó a los que él quiso. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Si Jesucristo no hubiese querido una iglesia, ¿para qué llama a los que él quiso? ¿Por qué no deja que cada quien haga lo que quiera? De todas maneras, aquel puede hablar de Cristo, aquel puede hablar de Cristo, aquel puede hablar de Cristo. Pero ¿cuál es el afán de él ya en instituyó 12? ¿Cuál es el afán de instituir un grupo, una iglesia, una comunidad para enviarlo a predicar? ¿Por qué? Deje que todo el mundo predique. Deje que Pánfilo hoy agarre la Biblia y diga: yo soy pastor y me voy a predicar. Petronilo, por otro lado, agarra la Biblia y dice: yo soy pastor y me voy a predicar. Porque Jesucristo no quiso. Porque Jesucristo no era evangélico. No era evangélico. El evangélico, cada quien agarra la Biblia y funda una iglesia y predica lo que le dé la gana. Jesucristo no. Aquí está retratado el pensamiento de Jesucristo. Llamó a un grupo, a los que él quiso, no todos, para que estuvieran con él. Y después le dio un encargo: ustedes van a ir a predicar. Entonces están observando cuál es la tarea de la iglesia. La primer tarea de la iglesia es ir a predicar. Si ustedes observan, verán que la iglesia es importante para varias cosas. Para varias cosas. Primero, para que salir a predicar. O sea, que Jesucristo pensó en la iglesia para que su mensaje llegara al mundo entero. La iglesia es un canal de salvación, un canal por donde pasa el mensaje cristiano a todos los hombres. Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Importancia de la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? Para que la predicación, el mensaje de Jesucristo se extienda, llegue a todas partes. ¿Lo puede hacer cualquier persona? No. Jesucristo llamó a los que él quiso. Y ahora van a observar que cuando Cristo muere, él resucita y le da el encargo a los apóstoles de ir a predicar. Mateo capítulo 28, versículo, si quiere lo leemos desde el versículo 19. Ahorita regresamos para atrás, no importa. Jesucristo muere. Jesucristo resucita. Y ahora Jesucristo se reúne con su iglesia, con su grupo, con su asamblea, y le da una misión para que ustedes observen la importancia de la iglesia. La iglesia es importante, una sola iglesia, un solo cuerpo. ¿Para qué? Escuchen. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La tarea de la iglesia. Llamó a los que él quiso y los envió. ¿Y cuál fue la condición que le puso? Ustedes van a ir a ser discípulos a toda la gente. ¿Cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero que tienen que hacer. Lo segundo. Bautícenlos. Lo segundo, ese es lo primero. En el nombre del Padre. Y ya dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Ahora sí, lo que viene. Ahí, lo que viene. Y enseñen. Esa es la segunda parte. La primera es bautícen. La segunda. Y enseñen. ¿Cuál es la segunda? Enseñar. ¿Se acuerda que los llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar? O sea que la iglesia tiene una misión, ir a predicar. O sea, va a ir a enseñar. El mundo vive en la ignorancia, en el desconocimiento de Dios, en el desconocimiento de la palabra. Es importante la iglesia, sí. ¿Para qué? Para que vaya a enseñar a un mundo ignorante, o sea, un mundo que desconoce el mensaje cristiano. Es una tarea importantísima. ¿Va a ir a enseñar? ¿Quién va a ir a enseñar? ¿Aquel que le dé la gana? No. Aquel que Jesucristo llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar. Y les dice, ustedes van a ir a enseñar. De modo que si quitamos la iglesia, ¿quién va a ir a enseñar? Va a ir a enseñar Petronilo y Doña Pánfila. ¿Y qué va a ir a enseñar? Lo que le llegue a la cabeza. Entonces dice, a mí me habló el Espíritu. A Petronilo le patina el coco. No le habló el Espíritu Santo, le habló un Espíritu, pero el Espíritu Santo no. Observen, entonces Jesús le dice, vayan y enseñen, o repítalo. Y enséñenles. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Lupita, ¿qué hay que enseñar? A cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Qué es lo que hay que enseñar? A cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ven la tarea que Jesucristo le encomendó, tarea delicada, delicada, a la iglesia. Llamó a los que él quiso para enviarlos a predicar. ¿Cuál es la tarea delicada? Otra vez. Y enséñenles. Esta es la tarea delicada. Enséñenle. Hasta ahí no es tan delicado porque cualquiera puede enseñar. ¿Dónde está lo delicado? Lo propio de la iglesia. Lo que la iglesia observa con lupa y dice, este es el encargo. Enséñele a cumplir. A cumplir. Aquí viene. No, le voy a tomar una foto. Voy a tomar una foto. Aquí viene. A cumplir todo lo que yo les he encomendado. Pácata. Tome, tome. ¿Qué es lo que va a enseñar? Todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Pácata. Tome, tome. La iglesia tiene una misión delicada. Va a ir a enseñar, pero debe tener la delicadeza, el cuidado para enseñar todo. Para enseñar todo lo, no una parte. No una parte, todo. Que no se le escape nada. Lo que yo les he enseñado a ustedes. De modo que ahí está la tarea. Por eso dice Pablo, una sola iglesia para poder tener una sola fe. Claro, si todos agarran la tarea que Jesucristo les puso, van a ir a enseñar no lo que usted le dé la gana, sino lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces será una sola fe, lo que enseñó Jesús, y punto. He dicho, caso cerrado. Así de sencillo. Cuando no se toma en cuenta eso, ustedes verán los pastores modernos, mis respetos, que cada uno enseña lo que a él le da la gana y con una cara así al descubierto, tan descarados, sin importarle la misión delicada que Jesucristo le dejó a la iglesia. Van a ir a enseñar en primer lugar todo. Y ellos no enseñan todo. Y yo le voy a mostrar algunas partes de lo que ellos no enseñan. Jesús le dijo, van a enseñar todo. Ay, padre, pero es que los evangélicos enseñan a leer la Biblia. Eso es verdad, eso es bueno y se les aplaude. Pero eso no lo es todo. Es que los evangélicos enseñan a orar, Padre, a orar. Y Jesucristo dijo que teníamos que orar. Les aplaudo, pero eso no es todo. ¿Saben cuál es el mandato? Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Hay cosas que ellos no enseñan. Entonces Cristo dejó una iglesia para que se enseñe todo. Y si se enseña todo y únicamente lo que Jesús ha enseñado, si se tiene como norte eso, lo que Él ha enseñado, si se tiene como norte eso, lo que Él ha enseñado, entonces todos tendremos una sola fe, una sola esperanza. La fe que da la palabra de Cristo Jesús enseñada por los apóstoles. Una sola esperanza. Las promesas que nos dio nuestro Señor Jesucristo, dejada por los apóstoles. Pero si no tenemos una sola iglesia, en cada iglesia enseñan una fe distinta. Y unos esperan los testigos de Jehová, reinar aquí en la tierra, pero el cielo no existe. Y aquí en la tierra van a reinar solamente ellos, 144.000. Porque a alguien se le ocurrió eso. ¿Pero eso lo enseñó Jesús? No. Jesucristo, ¿qué enseñó? Y esto es lo que debemos enseñar. Una sola fe, pero para llegar a una fe, Jesucristo reunió una iglesia. 12 hombres, los instituyó y los mandó a predicar, y a predicar precisamente todo lo que Él ha enseñado. Entonces, los hombres de los primeros siglos y de los últimos tiempos van a creer lo mismo y van a enseñar lo mismo. Ustedes se han dado cuenta que antes de que llegaran los protestantes llegaron en el año 1520 con Martín Lutero. Desde antes de que llegaran los protestantes ya se enseñaba una sola fe, una sola iglesia, una sola fe. Cuando viene Martín Lutero y dice cada uno puede ir a predicar lo que le dé la gana, entonces ya no es una sola fe, ya cada uno tiene su propia fe, su propia doctrina, su propia esperanza, su propia iglesia. Pero la iglesia católica, si usted mira para atrás, tiene una misma fe. Ha celebrado la Eucaristía 2000 años. Ha celebrado el sacramento de la confesión 2000 años. Ha celebrado el sacramento del bautismo 2000 años. Toda la fe va constantemente, la misma fe, la fe que nos regalaron nuestros padres. Los protestantes no. Incluso los protestantes, muchos de su familia, hasta ayer eran católicos. ¿Cuándo se metieron a evangélicos? Hace un año, hace 5 años. ¿O no? Claro, abandonaron esa fe, se pasaron a otra fe. Y tienen su propia profesión de fe. Tienen su propia profesión de fe. Y engañan al católico. Pero la Biblia dice no. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. ¿Cómo se logra eso? Cuando los apóstoles cumplan esto. Vamos a enseñar doctrina, doctrina, eso se llama doctrina, la enseñanza de Jesucristo, lo que Él nos ha enseñado. Y mire que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. San Pablo dice que puede ser que haya personas que crean muchísimo, pero si no tienen una sola fe, la misma fe de los apóstoles, la misma fe de los antepasados que se ha vivido tantos años. Los protestantes son tan ignorantes que dicen, es que la iglesia católica vivió 1800 años equivocada y llegó mi pastor, o 1900 años, o 2000 años, y apareció mi pastor, y ahora mi pastor tuvo un rayo de luz, y en ese rayo de luz se dio cuenta que los cristianos vivieron 2000 años equivocados, y ahora el Espíritu Santo le iluminó a él. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, se la fumó verde. ¿Cómo va a creer eso? Los cristianos no vivieron 2000 años equivocados. Entonces, vamos a ver que si ustedes y yo no nos preocupamos por tener una sola fe, entonces sí vamos a creer. Ustedes van a ver a los protestantes que creen. Y déjenme decirles que los protestantes creen y hasta más fe tienen que los católicos. El único problema es que tienen más fe en lo que dice el fulano pastor que lo que dice Cristo. Una fe que no les sirve para nada. En labios de San Pablo. Escúchelo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Acérquese, pues yo no me voy a acercar para allá. Además, os declaro, hermanos, os declaro, les hablo con claridad, les hablo la verdad. El evangelio que os he predicado. El evangelio que he predicado, ¿se acuerda? Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Y cuando los envió a predicar, van a ir a predicar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces dice Pablo, yo ya cumplí, les he declarado el evangelio, les declaro el evangelio que les he predicado. ¿Cuál? Ese que recibió de Cristo, para ir a predicar todo lo que yo les he enseñado. La buena noticia, ese es, repítalo otra vez. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Observe, cuando Jesucristo manda a predicar, es para que la gente reciba el evangelio. Pero no solo para que lo reciba, hay una palabra clave. ¿Hay qué? Perseverar. ¿Hay qué? Perseverar. ¿Qué significa en castellano perseverar? No cambiar. No cambiar. Por eso cuando un católico se mete a protestante, cambia, lo llamamos protestante, porque cambió, no perseveró en el evangelio que se le había enseñado. No perseveró. Y aquí dice, le declaro el evangelio que les he enseñado. Os repito otra vez nuevo. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Hay que recibirlo y hay que mantenerse en él. Mantenerse en él. No cambiarlo. No irme ni para un lado ni para el otro. Quedarme en el evangelio que he recibido. Y escuchen lo que viene. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si la retienen, si no la cambian, sois salvos. ¿Qué? Sois salvos. Si ustedes no cambian de fe, si no cambian de evangelio, si no se meten a las sectas, sois salvos. Sois salvos. Y escucho lo que viene. Si no creísteis en vano. Pero si ustedes no creen en ese evangelio y creen lo que le diga Petronilo, que se nombró pastor, o doña Pánfila, que se llamó pastora, han creído en vano. Repítalo. Si no creísteis en vano. Si no creísteis. Si no creísteis. Mire que dice que sí creen. Y los protestantes creen. Y creen más que el católico. Y tienen una fe más grande que el católico. El único detalle, Lupita, ¿cuál es el detalle? Ellos tienen fe. Pero ¿cuál es el detalle? Han creído en vano. ¿Han creído en vano? ¿Es una fe? ¿Es una fe? En vano. En vano. Una fe vana. Este es el problema de las sectas. Y cuando yo le predico a los protestantes, no le predico porque los odio. El diablo les ha hecho creer que yo les predico porque les odio. Yo no les predico porque les odio. Les respondo a los que me escriben: señor cura, ¿usted por qué nos predica a nosotros? ¿Por qué se mete con nosotros? Porque yo les predico, porque dice la Biblia que si creemos en el evangelio que se nos ha anunciado sin cambiar, seremos salvos. Y si no, hemos creído en vano. Pues que sepan de una vez y para siempre los hermanos separados, que yo los amo tanto que les predico el evangelio de Jesucristo, o todo el evangelio de Jesucristo, sin cambiar, como se ha predicado a lo largo de la historia, para que alcancen la salvación, y no que al final de sus días se encuentren con el Señor, que han creído muchísimo. muchísimo más que los católicos, pero un pequeño detalle, creyeron en vano. Qué triste. Y esto es lo que yo estoy denunciando ante el mundo, que hay fulanos pastores que están haciendo que la gente crea, pero en vano. Y esa fe de la gente los mantiene ahí seguros. Y los protestantes están muy seguros en las mentiras que enseñan. Enseñan mentira tras mentira, pero están seguros. No me cansaré de decirle con tanta seguridad que en el año 1999 decían, en el año 2000 se acaba el mundo. La seguridad era firme. Allá en mi pueblo llegó un fulano pastor de esos. La gente estaba asustada, la gente temblaba. Y menos mal que yo estaba en el pueblo. Y llegó y dijo el hombre, en el 2000 se acaba el mundo. Y la gente asustada. Padre, padre, el mundo se va a acabar en el 2000. Eso es mentira. No, padre, lo dijo el pastor y él sabe muchísimo. Él conoce la Biblia y ese es un enviado de Dios, el Espíritu Santo. Eso es un superapóstol. Y eso sabe muchísimo. Y ya la gente me tenía. Toda la gente, y yo dije, uy, que yo me encuentre con ese fulano pastor. Un día iba para la misa y me encuentro con el fulano pastor y se viene a predicarme a mí, seguro, convencido, varón, conviértate, porque ahorita en el 2000 ya era como 24, 25 de diciembre. Ahorita en el 2000, al 31 de diciembre, se va a acabar el mundo. Y usted se va a ir al infierno con todo lo suyo, conviértate. Y le dije, pastor, ¿y por qué usted dice que se va a acabar el mundo en el 2000? Digo, porque las Sagradas Escrituras lo dicen, y el Señor me ha hablado, el Señor me ha inspirado, y yo soy profeta del Señor, aleluya, y el Señor me ha dicho que le profetice a su pueblo que se convierta, porque en el 2000 se va a acabar el mundo. Y le dije, me eché a reír, le dije, pastor, yo no le creo esa tontería. Usted está blasfemando contra el Espíritu. Se está burlando del Espíritu, ese pecado no será perdonado. Usted se va a ir al infierno. En el 2000 se acaba el mundo y nosotros los cristianos nos vamos a ir para el cielo y ustedes los católicos se van a ir para el infierno por no haber creído. Nosotros sí creemos. Y le dije, mire pastor, yo le creo a Cristo, pero a un hombre no le creo. El que le cree a Cristo es creyente, el que le cree a un hombre es un creyón. Entonces me dijo, oye, usted está blasfemando. Usted está blasfemando. Yo estoy seguro que se acaba en el 2000, porque yo leo la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que en el 2000 se acaba el mundo. O sea, lea las profecías de Daniel, lea el Apocalipsis, ahí está escrito. Le dije, mire pastor, hagamos un trato. ¿Cómo en el 2000 se acaba el mundo? Yo no tengo carro. ¿Por qué no hacemos un trato ante un abogado donde diga el 1 de enero... del 2000, que ya no existe el mundo, se acabó el mundo, el 31 se acabó el mundo. Pues vamos a ponerlo más adelante, el 2 de enero, este carro le pertenece al curator. Porque ¿para qué se lo va a llevar usted para el cielo? Allá no lo van a dejar entrar. Usted tiene una finquita, tiene un ganadito, ponga la finquita y el ganadito a partir del 2000, o sea, el 2 de enero usted pone eso, ya hagamos un trato, el 2 de enero y ya eso pertenece a mí. ¿Para qué se lo va a llevar? Además, como el mundo se acaba en el 2000, usted se burla de mí, despréndese de eso para que se vaya tranquilo, porque usted está seguro que el mundo se acaba en el 2000. Como había bastante gente poniendo atención, el hombre se puso airado, le dio rabia, me insultó y me dijo, usted se está burlando de Dios y ustedes van a ver cómo este cura va a ir al infierno. Y le dije, y ustedes van a ver cómo este falso profeta va a quedar con la boca llena de moscos, será porque ha hablado mentiras. Y no se va a acabar el mundo en el 2000, que sí se acaba, que no se acaba, que sí se acaba, que no se acaba. Y le dije, a las pruebas me remito. Hablamos el 4 de enero. El 4 de enero que yo tengo tiempo para hablar con usted, hablamos. Pero sepa una cosa, que si el mundo no se acaba en el 2000, el 4 de enero, palabra de hombre, usted tendrá a un cura detrás suyo, gritándole por donde usted vaya, ¡falso profeta, no se acabó el mundo en el 2000! ¡Falso profeta! Y les aseguro, hermano, que lo iba a hacer. Les aseguro, tomé la firme decisión de hacerlo. Pastor, se lo digo, y no se lo juro porque es malo, pero créamelo, pastor, que si usted no se larga de aquí antes del 4 de enero, usted verá lo que este cura va a hacer, y usted no se lo va a aguantar, se lo prometo. Es que el mundo se acaba en el 2000. Supongamos que yo estoy equivocado y usted tiene la verdad. Está bien, pero supongamos que el equivocado es usted y que yo tenga la verdad, no se vuelva a aparecer por aquí. Me maldijo y salió, se fue furioso. Y la gente, padre, pero ¿por qué él está tan seguro? Porque él tiene mucha fe. Él tiene mucha fe, pero una fe vana. Y llegó el 2000, no se acabó el mundo. Y llegó el 2004 y me fui a buscar al pastor. ¿Qué digo? Enero 4. Me fui a buscar el pastor y este vagabundo sin vergüenza había vendido todo y se fue. Y se salvó porque le la iba a hacer. ¿Han creído? Sí, han creído. ¿A cuánto robó? Porque le hacía vender las cosas, porque ya en el 2000 se acababa todo. Y esa plata se la llevó también. Todo ese dinero se lo llevó. Se lo robó. Ladrón. Pero cayeron, ¿quiénes? Los que creyeron firmemente, pero han creído en vano. Pablo dice, para no creer en vano, yo tengo que asegurarme qué es lo que creo. ¿Quién me lo enseñó? ¿De dónde lo recibí? Porque la iglesia fue fundada precisamente cuando Cristo ve que la gente no tiene claridad en el Evangelio. Por eso ustedes verán que Mateo capítulo 16, versículo 13, nos encontramos a un pueblo dividido, que tiene fe en Jesucristo, pero que tiene una fe errada, equivocada. Creen en Jesucristo, son cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Los que creen en Jesucristo. Aquí vamos a encontrar unos cristianos que creen en Jesucristo. Oigan. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo, de ser de la gente. Aquí, según el parecer de la gente, ¿qué oyen ustedes por ahí? ¿Quién es este hijo del hombre? ¿Qué dicen de él? Aquí Jesucristo quiere saber qué dice la gente de él. ¿Qué predican? ¿Qué hablan? ¿Qué enseñan de Jesucristo? Con la ayuda de Lupita, primera enseñanza sobre Jesucristo. Son cristianos los que enseñan sobre Jesucristo, los que hablan de Jesucristo, los que creen en Cristo. Estos creen en Cristo, vienen y enseñan. ¿Qué enseñan sobre Jesucristo? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Pregunto, ¿esa doctrina, esa enseñanza era correcta? No, pero había gente que enseñaba que Jesús era Juan el Bautista. Error, esto erradamente. Enseñan doctrinas falsas. Jesucristo es Juan Bautista. El que crea eso está creyendo en vano. Otra. Otros que eres Elías. ¿Jesucristo era Elías? No. Aquí encontramos otro grupo, otra secta. Está enseñando otra doctrina. Es el mismo Señor Jesucristo. Pero unos dicen que es Juan Bautista. Eso se llama una doctrina falsa. Otros dicen es Elías. Eso significa otra doctrina falsa. Cada uno dice lo que le da la gana sobre Jesucristo. Y lo dicen erradamente. Jesucristo es Juan Bautista. Otros, Jesucristo es Elías. O Jeremías. Otro, Jesucristo es Jeremías. ¿Captan ustedes que hay doctrinas falsas? ¿Que hay personas que enseñan mentiras sobre Jesucristo? Sigan. O algunos de los profetas. Y algunos de los profetas, diciéndonos, algunos de los profetas. Cuando Jesucristo ve que la gente está dividida sobre la misma persona, el concepto de la misma persona, lo que enseña sobre la misma persona, ve una secta que enseña una cosa, Jesús es Juan Bautista. Otra secta que enseña otra cosa, Jesús es Elías. Otra secta que enseña otra cosa, Jesús es Jeremías. Otra secta que enseña otra cosa, es alguno de los profetas. Jesús se preocupa. Y Jesús dice, voy a ver cómo están los católicos. ¿Cómo están los míos? ¿Cómo están los que yo elegí? ¿Los que yo llamé? ¿Cómo están? Y escuche. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En medio de un mundo confundido, con falsos pastores, con falsos maestros, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué enseñan? ¿Qué creen? Pedro contestó, tú eres el Mesías. ¿Qué contestó Pedro? Tú eres el Mesías. Pregunto, ¿se equivocó Pedro? La Biblia está mostrando a la luz de Lupita que cuando en el mundo hay personas que hablan sobre Jesucristo, enseñan, pero erradamente, unos que Juan, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. En medio del mundo hay un grupito que se llama la Iglesia Católica que está muy clara. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tienes la doctrina clara, la enseñanza clara, la fe firme del Hijo de Dios. Y Jesucristo aplaude eso. Ponga cuidado. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne. Feliz el que no está creyendo mentiras. Feliz porque esto no se lo ha revelado. ¿Se lo traduzco en castellano? Los que dijeron que era Juan Bautista, los que dijeron que Jeremías, lo que era Elías y el otro, alguno de los profetas, eso se lo reveló la carne. Eso es producto de su pensamiento. Eso es producto de hablar lo que le da la gana, lo que a ellos les parece. Pero eso no viene de Dios. Eso se llama doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Eso no viene de Dios. Y le dice, feliz Simón, porque eso no se lo ha revelado la carne. ¿Quién se lo ha revelado? Sino mi Padre que está en los cielos. Esto es lo hermoso. El Padre Dios que está en el cielo nos ha dejado a través de su Hijo y a través de los apóstoles una enseñanza clara para que no andemos tras las enseñanzas y doctrinas de los hombres. Pero cuando Jesucristo ve que Pedro tiene esa idea clara que viene de Dios, esa enseñanza clara, esa doctrina clara, esa fe clara, Jesucristo toma la decisión de fundar la iglesia. Y toma la decisión de fundar la iglesia, ¿se acuerda? Para que vayan a predicar, no cualquier cosa, que Jesús es Juan Bautista, que Jesús es Elías, que Jesús es Jeremías o alguno de los profetas, no cualquier cosa, que vayan a predicar la verdad. Todo lo que yo les he enseñado a ustedes, para que nadie esté en el error. Entonces viene a decir que Jesucristo funda la iglesia. ¿Qué lo llevó a fundar la iglesia? El dolor de ver cómo la gente tenía una fe errada, equivocada. Y escuche lo que le dice a Pedro. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo fundó la iglesia para que esa iglesia nos condujera por el camino de la verdadera fe, para que nosotros no estuviéramos cerrados. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que esa iglesia que Cristo fundó, la fundó precisamente para que usted y yo nos mantuviésemos en la verdad, para que no estuviésemos diciendo que Jesús era Juan Bautista, que Jesús era Jeremías, que Jesús era Elías o alguno de los profetas. ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:15? Entonces Pablo nos muestra la importancia de la iglesia. ¿Para qué sirve la iglesia? Que esa que Cristo fundó, cuando unos creían una cosa, otros creían otra, y Pedro dice, nosotros creemos esto. A ver. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la fundó para que la gente esté clara. Ahora Pablo dice, sepa cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia, y con la ayuda de Lupita, miren la importancia. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? ¿Para qué? Véanlo. Columna y baluarte de la verdad. ¿La fundó para qué? ¿Para que sea qué? Columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? ¿Para que sea qué? Columna y baluarte de la verdad. ¿Ahora comprenden para qué fundó Cristo la iglesia? Para que haya garantía en el mundo de un Pedro que diga, en medio de tanta confusión, tú eres Elías, tú eres Juan Bautista, tú eres Jeremías, alguno de los profetas, haya siempre un Pedro, columna y al fin, oigan la verdad clara en la iglesia, columna y base de la verdad. Y por eso ustedes verán que cuando debato con los pastores protestantes, se estrellan, porque cargo la columna y base de la verdad, y ahí brincan y zapatean, maldicen, me insultan, me dicen lo que sea, pero se estrellan, porque estamos en la iglesia que es columna y base de la verdad. Y si la iglesia es una, para que tengamos una sola fe, la de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, no la de las sectas, uno Juan Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro alguno de los profetas. Si Cristo dejó la iglesia para que sea columna y fundamento de la verdad, entonces quiere decir que la iglesia es garantía de la una y única fe que Jesucristo dejó a los apóstoles. Van a ir a enseñar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Dentro de la iglesia tenemos la verdad, y la iglesia es fundamento, base de la verdad. Y ahora, si la iglesia es columna y base de la verdad, ¿cuál es el blanco número uno de Satanás? ¿Hacia dónde va a dirigir Satanás los ataques? Hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque es columna y base de la verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sansón pecó? ¿O notaban cuando eso? Sansón era un hombre fuerte, así como yo. Y Sansón resulta que tenía muchísima fuerza, nadie podía contra él. Y al fin, ustedes saben lo que pasó. Le sacaron los ojos y lo pusieron a como de juego, de diversión. Decía, Señor, dame por última vez la fuerza que me había dado antes. Y un día que estaba, donde estaban congregados más gente que aquí, como él estaba ciego, le dijo al que lo llevaba, lléveme a las columnas y fundamentos de este templo, de este lugar. porque yo quiero divertir hoy a la gente como nunca. Y el tonto que lo llevó a las columnas. Y dijo Sansón, ¿estas son las columnas donde se sostiene todo? Sí. Dijo, bueno, y comenzó a divertirlo. Y cuando la gente estaba muy emocionada, dijo Sansón, Señor, por última vez dame la fuerza que me ha dado. Y pegó un grito, agarrándose de las columnas, ¡muera Sansón con todos sus enemigos! ¡Bah! ¿Qué destruyó? Las columnas del templo o del lugar donde estaba. Y cuando la destruyó, todo se derrumbó. Tararara, tararara. Todo se derrumbó y murieron todos. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Agarrar las columnas y base de la verdad para hacerle como Sansón. Y cuando el diablo destruya las columnas y base de la verdad, que es la iglesia, el diablo canta victoria y dice, ahora todo el mundo puede creer lo que le dé la gana. Ya se acabó la columna y base de la verdad. Pero Jesucristo sabía que ese era el trabajo del diablo. Por eso Mateo 16, 18, 19, Jesucristo va a decir que esa iglesia que es columna y base de la verdad, no se preocupen si Sansón fue capaz de destruir ese templo con esas columnas, al destruir la columna, el diablo no puede hacerlo de Sansón. Oiga. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y escucha lo que viene. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Satanás la va a atacar. Los poderes de la muerte la van a atacar. La van a atacar. La están atacando. La siguen atacando. Por fuera de la iglesia. Por dentro de la iglesia. Por fuera los protestantes. Por fuera los ateos. Por dentro los católicos ignorantes. Por dentro los católicos que aman. Y los católicos que aman, no. Los católicos que son ya protestantes. Con mentalidad protestante. Que ya ni piensan en la doctrina católica. Sino piensan lo que dicen los pastores que ven en el enlace. O los pastores que ven ahora de modernos. Pastores de YouTube. Entonces ya comienzan a creer todas esas tonterías y comienzan a atacar a la iglesia. Pero dice Jesús, los poderes de la muerte la van a atacar. Pero sépanlo de una vez y para siempre, jamás la podrán vencer. Ahí se mueren los protestantes con ganas de destruir la iglesia. Se mueren. No la podrán vencer. Y es columna y base de la verdad. O sea, que en todos los tiempos la iglesia católica le va a gritar al mundo la verdad. Y hoy Dios me ha tomado como sacerdote suyo para gritarle al mundo a través de las redes sociales la verdad. Y los protestantes están sufriendo porque nadie les había dicho la verdad. Y la mentira de los protestantes dura hasta que salga la verdad. Le llegó la hora cero a los protestantes. Y es necesario que ustedes y yo miremos la verdad, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Por eso ustedes verán que todos los ataques de todas las sectas va contra la iglesia católica. Los poderes de la muerte la están atacando, pero no la podrán vencer. Los ateos la están atacando. Y el diablo, gracias a estos que se llaman los... ¿Cómo es que se llaman estos? Los masones han querido atacar la iglesia por fuera y por dentro. Y tengan mucho cuidado porque los masones quieren atacar la iglesia por dentro. Y están infiltrando dentro de la iglesia. Incluso dentro de la jerarquía de la iglesia. Están metiendo mucha gente para que destruyan la iglesia. y el católico tiene que estar firme. Por eso Jesucristo nos dio un consejo. El diablo pidió permiso para zarandear a la iglesia como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no venga abajo. Tú debes fortalecer a tus hermanos. En medio de esa zarandeada del diablo, tenemos que aferrarnos a esta figura de Pedro, el Papa, y no a aquellos que están queriendo dividir la iglesia. Gracias a este grupo enemigo de la iglesia. ¿Cómo que le dije que llamaban? Los masones, que están queriendo destruir la iglesia, infiltrando dentro de la iglesia mucha gente. Tengan cuidado, tengan cuidado. La iglesia es columna y base de la verdad. ¿Es importante la iglesia? Claro. ¿Es importante las columnas de su casa? Claro. El ignorante dice, las columnas no son importantes. Ignorante. Vaya, díganle a alguien que sepa de construcción a ver si las columnas, los fundamentos no son importantes en una casa. Pero el ignorante dice, la iglesia no es importante. Es más, hay católicos que dicen, yo tengo mi fe a mi manera. Yo a la iglesia no voy. Yo soy católico, pero yo no me confieso, yo no voy a misa, yo no creo en los curas, yo no sé qué más, pero yo vivo mi fe a mi manera. A Petrónico le patina el coco. Y hay muchos. No digo cuáles, pero hay muchos que quieren vivir la fe a su manera. Es una sola fe, hermanos. No es mi fe a mi manera. No es su fe, no sea tonto. En la iglesia Cristo dejó una sola fe. No es la suya. Es la fe de la iglesia. Y no se vive a la manera suya de usted. Se vive a la manera de Cristo. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. He dicho, caso cerrado. Entonces, vemos que hay una sola iglesia que nos conduce a una sola fe. Una sola fe. Y esa sola iglesia es importante. ¿Para qué? Para que el mensaje de Cristo llegue a todas las naciones. Pero no solamente eso. Para que el mensaje de Cristo llegue intacto. Llegue intacto. Llegue completo. Enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Intacto, completo. Esa tarea es la tarea de la iglesia. Ustedes han escuchado hablar que en la iglesia católica hay algo que ustedes ni entienden, pero que han escuchado, que se llama magisterio de la iglesia. Ese magisterio de la iglesia cuida, custodia el depósito de la fe. A ver, que yo llegara a pegarla. Vamos a ver si es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Segunda de Timoteo 2:1. Ojalá y sea esa. Donde Pablo dice que hay que cuidar el depósito de la fe. Si no es segunda de Timoteo 2:1, es primera de Timoteo. Si no es blanco, es negro. Vamos a ver. Tú, pues, hijo mío. Tú, pues, hijo mío, católico, cristiano. Esfuérzate. Haga un esfuerzo en medio de este mundo en que estamos viviendo. En la gracia que es en Cristo Jesús. En la gracia. Por la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. Ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso enseñen a hombres idóneos que sean capaces de enseñar a otro. Hay que guardar ese depósito de la fe, esa enseñanza que se ha recibido. Repítalo. Lo que has oído de mí, repítelo, significa vuélvelo a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Guardar lo que le han enseñado a uno y enseñarlo a otro, eso le va a llevar a sufrir penalidades como un soldado de Cristo. Pero hay que guardarlo, hay que mantenerlo. Nosotros debemos hacerlo, queridos hermanos. Vamos a ver primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. A ver qué dice 6, 12. Primera, puede ser que sea 6, 12. Si no es, pues se la quedo debiendo. Pero ¿qué dice primera de Timoteo 6, 12? Pelea la buena batalla de la fe. Miren, hermanos, observen. Tenemos que confiarla a otros que sean idóneos para que no la cambien, pero hay que prepararse como soldados. ¿Para qué? Otra vez. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Para qué? ¿Para qué? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear la buena batalla de la fe. Si es una sola fe, ¿la tenemos que dejar que nos la roben? No. No. ¿Qué tenemos que hacer? Como un soldado. Es figurativo. La pelea es figurativo. Aquí es figurativo, porque está hablando de soldado, es figurativo. Y la pelea es figurativo. Que en castellano significa es, defiende tu fe. Lo has visto. Yo a ningún protestante le he metido la mano, ni le he metido un puño ni nada, pero sí he peleado la fe. Que usted dice que Cristo no le dejó autoridad a Pedro ni primado, sí lo dejó. Vamos a demostrarlo. ¿No vieron la pelea anoche? Sí. Ah, bueno. Pelea, pero no le metí la madre, no lo peleé, no lo golpeé, no le metí un tiro, no le metí una puñalada, no. Pero hay que defender la fe. Repita, ¿qué dice Pablo? Pelea la buena batalla de la fe. Si es una sola fe, la vamos a defender. Vamos a pelear por ella. No vamos a dejar que los protestantes nos la roben. Peleen, católicos, la buena batalla de la fe. Ya sé que muchos me van a excomulgar. Y ya sé que los protestantes van a agarrar este video. Ya me lo sé. Pregúnteme si me importa. Y van a decir, aquí el cura estaba motivando a los católicos a pelear. Vean cuánto amor hay en su corazón. Nosotros puro amor. Y este cura motivando a la gente a pelear. Voy a aclararlo antes de que el diablo los haga pecar diciendo cosas que no son. Protestantes, de corazón a corazón, cuando yo le digo a los católicos que hay que pelear para defender la fe, como dice Pablo, no es mío, de la Reina Valera de la Biblia de ustedes, primera de Timoteo 6:12. Es que hay que defender la fe de los ataques de ustedes, doctrinas falsas y diabólicas. Eso se llama pelear. No estoy diciendo a los católicos que agarren a golpes a ustedes. Eso no lo estoy diciendo, lo diré y lo hago, lo haré. Si usted quiere decir eso, díganlo. Porque a ustedes no les importa decir lo que les viene en gana. Háganlo, pregúntenme si me importa. Pero el mundo entero ha de saber que lo que estoy diciendo es que ya basta de católicos con los brazos cruzados, que no sean capaces de defender su fe, que llegan y le dicen: María es una prostituta. Pues así será, porque el pastor sabe muchísimo. El Papa es la bestia, pues así será, ¿qué voy a hacer yo? Cristo no está en la hostia, es una oblea, pues así será, si el pastor lo dice. Hay que confesarse con un hombre, pues así será, ¿qué voy a hacer yo? Ya basta de católicos que no sean soldados preparados para defender la fe que Cristo nos ha dejado. Es un tesoro, es un regalo. Y por ello vamos a alcanzar la salvación, vamos a defenderla. Pues si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿En qué van a creer los católicos que vienen después? Si usted no tiene una fe firme, y eso que usted es catequista, clericista, carismático o cualquier otro grupo de apostolado, pregúnteme si me importa. ¿Dónde está la defensa de su fe? Si vale oro, si es un tesoro, hay que defenderla. Hay que defenderla hasta dar la vida. Hasta dar la vida si fuera posible. Si ustedes vieran cómo Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 habla de que algunos ya dieron la vida, ¿y saben por qué la dieron? Vamos a ver por qué la dieron. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios. ¿Fueron degollados? ¿A causa? De la palabra de Dios. Dios los mandó a predicar su palabra y no tuvieron miedo en dar la vida. A causa de la palabra de Dios. Porque Jesucristo mandó. Van a enseñar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces Jesucristo deja una iglesia para que se mantenga una fe. Pues la iglesia es columna y base de la verdad. Y ahí la vamos a encontrar. ¿Y qué cosa más le da importancia, peso a la iglesia? ¿Por qué los católicos le damos tanta importancia a la iglesia? Los protestantes no le dan importancia, pero los católicos sabemos que la iglesia es columna y base de la verdad, importantísima. Segundo, Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Por qué los católicos le damos tanta importancia a la iglesia? Porque ella nos garantiza una sola fe, porque ella nos garantiza la verdad. Y miren por qué más, óiganlo. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Para qué dejó Dios la iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Para qué la dejó? Otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para eso dejó la iglesia. Otra vez, ¿para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de qué? De la iglesia. ¿Por medio de qué? De la iglesia. La mucha forma de la sabiduría de Dios. Van a ir a enseñar todo lo que yo les he mandado. Ahí está la mucha forma de la sabiduría de Dios. ¿Quién la va a enseñar al mundo? La iglesia. Por eso llamó a los que él quiso y los envió a predicar. ¿Qué lo mandó a predicar? Las muchas formas de la sabiduría de Dios. Y cuando vio que la gente estaba confundida, ¿qué dice? Oh, que usted es Juan Bautista, que es Jeremías, que es Elías. ¿Y usted qué dice? No, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Funda la iglesia. El diablo no la puede destruir. Columna y base de la verdad. Y entonces viene y dice Cristo, a través de su palabra, que la iglesia tiene un propósito. ¿Para qué fue fundada la iglesia? ¿Otra vez? Para que la multiforme sea la iglesia. ¿Para qué? Que los protestantes sepan que el mundo entero no sepa para qué fundó Dios la iglesia. Otra vez. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No por medio de las sectas. Otra vez, ¿por medio de qué? Por medio de la iglesia. No por medio de los evangélicos. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. No por medio de los protestantes. ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. La mucha forma de la sabiduría de Dios va a llegar al mundo por medio de la iglesia. Esto lo sabe Satanás. Y por eso, otra vez, vas a ser la iglesia el blanco número uno de Satanás. La va a atacar. Mire que Satanás pidió permiso para zarandear a la iglesia como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Ah, entonces, queridos hermanos, Dios nos está dejando a nosotros una fe en una iglesia, y en esa iglesia, y concluyo con... ¿Me quedan dos? Dos. Concluyo con estas dos citas. En esa iglesia, que es columna y base de la verdad, y que Cristo fundó para que llevara el evangelio fielmente, la verdad, la fe firme a todas partes, para que no hubiese error, esa iglesia tiene... Esto le va a oler a los protestantes, pero se lo voy a comprobar con la Biblia. Esa iglesia tiene lo que no tienen los protestantes. Con la ayuda de Lupita, ¿qué tiene esa iglesia? La plenitud de Dios. ¿Creen que es mentira? Con la Reina Valera. Efesios, le toca ya ahorita. Sí, Efesios 1:22. En esa iglesia está la plenitud de Dios. Ahí está la plenitud de Dios, en esa iglesia. Para que ustedes vean el para qué es importante la iglesia. ¿Por qué es importante? Es columna y base de la verdad. Las muchas formas de la sabiduría de Dios llega a los hombres, pero además en esa iglesia está la plenitud de Dios. ¿Por qué el diablo la ataca? Porque el diablo está en contra de Dios. Pero aquí está la iglesia. ¿Por qué la atacan los protestantes? Porque los protestantes están en contra de Dios. Ahí está la plenitud de Dios en la iglesia. Aquí, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vale. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y le dio a Cristo como cabeza de todas las cosas a la iglesia. Y ahora la lupa, ¿qué es la iglesia? Dale. La cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. ¿Y qué tenemos en la iglesia? Lupita, ¿qué hay en la iglesia? ¿Qué tenemos en la iglesia? Ahí viene. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué tenemos en la iglesia? Otra vez. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué tenemos en la iglesia? Otra vez. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios que lo llena todo en todo. ¿Dónde lo tenemos? En los testigos de Jehová, en los pentecostales, en los adventistas, en la luz del mundo. No, Señor, lo tenemos en la iglesia. Cómanse ese caramelo de chocolate de fresa. Es necesario poner la lupa, es necesario escudriñar las escrituras para que ustedes mantengan una fe firme, pero se gocen en la fe para que la disfruten. No se mueran sin disfrutar la fe. Disfrútenla, saboreenla. Siéntanse orgullosos de su fe y sean capaces de defenderla. Sean esos soldados que van a pelear para que no le roben su fe. Ahí está la plenitud de Dios. Ahí está la columna y base de la verdad. Ahí está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Y termino. Efesios 3:20-21. Esto le duele a los protestantes. Y yo sé que un día lo van a quitar de la Biblia. Yo sé que algún día lo van a quitar, porque ya me escuchan a mí, ya no saben qué hacer. Pero antes de que la quiten, lo voy a leer de la Reina Valera. Nadie puede darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. Los protestantes están fuera de la iglesia, no le podrán dar verdaderamente la gloria a Dios. Plenamente no se la podrán dar. Escuchen cómo dice. A él sea gloria en... A él sea la gloria. Escuchen los protestantes, escuchen los católicos, escuchen los ateos, escúchenlo el mundo entero. Óiganlo. A él sea gloria en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. Aunque se muerdan la lengua, aunque le dé furia, aunque odien la iglesia, aunque digan que es la gran prostituta, la gran Babilonia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, la patina el coco. Esa que ustedes dicen que es la gran prostituta, la gran Babilonia, esa tiene la plenitud de Dios. Falsos. Esa que ustedes dicen que es la gran prostituta, la gran Babilonia, esa tiene las muchas formas de la sabiduría de Dios. Es la columna y base de la verdad. En ella se le da la gloria a Dios, mentirosos. Mire cómo se le quita la máscara a ustedes, falsos. A Dios, a Él se le da la gloria, otra vez. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dijo Cantifla, he dicho, casa cerrada. Voy a terminar. Antes de terminar, por ahí me dicen que tienen unos libros los apóstoles de la palabra. ¿Dónde están los apóstoles de la palabra? Hermano, mire, yo quisiera que ustedes se formaran. Ciertamente los videos que les he dado para que se formen. Pero aquí hay un libro, este libro yo se lo recomiendo. Si ustedes no lo tienen, cómprenlo. Es un libro muy bueno. Se llama Diálogo con los protestantes. ¿Cómo defender la fe? ¿Cómo ser soldados de Cristo? ¿Cómo defender la fe? Varias veces y sentí un fuego que todavía no se me ha apagado. Y espero que no se apague. Este libro es buenísimo. Los apóstoles de la palabra trabajan como las hormiguitas. Y van llevando un trabajo de sembrar la palabra de Dios. Ojalá Dios y que se puedan instalar aquí, en esta diócesis, creo. Dios abriendo camino y ojalá que se vaya instalando para que todos puedan comenzar a gustar y saborear la palabra de Dios. Después, hay otro libro más de apóstoles de la palabra. Gracias, hermana. Y ustedes pueden ir formando. El que no se forma, se deforma. Y luego, también debo decirles que no dejen de orar por Venezuela. Incluso ahorita vamos a hacer, antes de terminar, una oración por Venezuela, por Nicaragua, por Cuba, por otros países que están pasando un momento difícil, pero también por los migrantes que están pasando dificultades aquí en Estados Unidos y que tenemos que unirnos en oración. En un momento de silencio, allí donde está, cierra tus ojos. Papá Dios, estamos como los hijos de una misma familia delante de ti, con un solo propósito. En este momento, pedirte por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras y otros países que están pasando por momentos difíciles. Tú más que nada sabes cómo el comunismo destruye al ser humano, destruye los países. Pero tú gobiernas cielo y tierra, tú todo lo puedes. Ven en nuestro auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. Y a la vez te pedimos por los inmigrantes que sufren la opresión, la esclavitud, que los tratan como animales y que están separando las familias, que sus padres tienen que irse de este país y dejar a sus hijos sin darse cuenta qué les pasará, cuál será su futuro. Señor, toca los corazones de quienes gobiernan para que se pongan en el lugar de estas personas que sufren. Y por un momento antes de dormir puedan pensar, ¿qué pasaría si a mí me quitaran mis hijos? Que a mí me trataran igual. Y puedan reflexionar. Señor, que seamos más humanos, que tengamos caridad. Fortalece, anima, protege, libera y ayuda a todos los inmigrantes con la fuerza de tu Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, decirles, hermanos, que Venezuela está pasando momentos difíciles, ustedes ya lo han escuchado, y nadie quiere hacer nada, o sí quieren, pero no pueden hacer nada para ayudar a Venezuela. Los países que pueden, se están peleando el poder y bueno, hay tantas cosas. Y mientras tanto hay un pueblo que se muere de hambre, como un barco que se hunde y todos miran y nadie le tiende la mano, nadie hace nada para sacarlo. Mientras tanto, miles de venezolanos están muriendo de hambre y por enfermedad. Otros están saliendo a otros países y sufren sin comida, sin trabajo, sin nada. ¿Qué podemos hacer? Nosotros no somos presidentes para ayudar de esa manera, pero sí somos cristianos y podemos, con la caridad, un granito de arena, ayudar a los venezolanos. Si no saben cómo hacerlo, yo les doy un dato. Por YouTube, por internet, abrí una aplicación que se llama Patreon. Así como suena, Patreon. La persona se suscribe, pone sus datos, ahí le pregunta a dónde va la ayuda, usted coloca Padre Luis Toro, y después coloca cuánto quiere dar mensualmente, $1, $5, $10, $5,000, lo que usted quiera, pero usted coloca un granito de arena. Solamente, si, imagínense algo, que todos los que estén aquí den $1 mensual, ¿no creen ustedes que sería mucha ayuda para los venezolanos? Pero si todos los que están aquí dicen que lo dé otro y yo no, no da a nadie. Es necesario que nos preocupemos por ayudar. Vamos a ayudar. También tengo algunos planes de ayudar a sembrar, poner a trabajar a los más pobres, a los hombres, ponerlos a trabajar, a cultivar para producir comida. Eso se necesita dinero para invertir, como en pequeñas, ¿cómo se llama? Cooperativa, donde ellos mismos produzcan y se ayuden. Puede ser que usted le haya ido bien y tenga un buen negocio y usted puede decir, padre, yo puedo ayudar con algo más. Yo nunca he ayudado en las cosas de Dios, de mi negocio. Yo voy a dar un aporte especial para esto. Sería importante. He visto que hay personas que dicen, voy a dejar mi dinero para los perros, voy a dejar mi dinero para los gatos, voy a dejar mi dinero para esto. ¿Cuántos hay que invierten dinero en droga, en prostitución, para destruir la iglesia? Pero los cristianos no somos capaces de agarrar el dinero para ayudar a los pobres. Y Jesús dice, el examen final, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. Yo les invito a que lo hagan. ¿Alguno me puede preguntar por qué lo hace? ¿Alguno me puede preguntar por qué lo hace? Y le doy la respuesta. El Papa Francisco me nombró, junto con 1,000 sacerdotes más, misionero de la misericordia. Y nos mandó por el mundo a predicar, a confesar y a preocuparnos por los pobres. Y nos decía, enséñenle a los católicos a tener caridad con el más necesitado. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y no le estoy obligando a nadie. Si algún protestante dice, ¿y por qué lo hace? Porque tengo la obligación como cristiano de decirle a la gente, vamos a ayudar al necesitado. Pero ojo, que sepan los protestantes, que no es obligado, que es libre. Como manda la Biblia, libremente, el que quiera, con libertad. Entonces le dejo el número de teléfono y usted dice, padre, yo quiero ayudar en algo, tome el número de teléfono, agarre eso. Y usted toma allí y usted me escribe un mensaje, padre, ¿cuáles son sus proyectos? Yo puedo ayudar en esto. Yo le digo cuáles son los proyectos y podemos ayudar. Usted dice, padre, yo tengo ropa, tengo zapatos, tengo medicina, crema dental, tengo cosas que puedo ayudar para la gente, usted le doy la dirección a donde lo puede mandar y se ayuda a la gente. Pero no lo quiero hacer, no hay ningún problema, no vamos a pelear por eso. Es para los que quieran y puedan. Si tú no lo puedes, pues no hay problema. Padre, pero es que yo no confío en usted, pues magnífico, hágalo con los pobres que usted tiene a su alrededor. Hágalo con los pobres de su pueblo, pero haga la caridad. Así de sencillo. El número de teléfono, por si alguna persona, hoy Dios toca su corazón para ayudar a otros, a otras personas pobres, es más, el signo más, 58, más, 58, 4, 1, 4, 2, 1. Lo repito de nuevo, el signo más, el 5, el 8, el 4, el 1, el 4, el 7, el 2, el 2, el 5, el 8, el 2, el 1. Y si no, pueden contactarse por ahí porque me escribe mucha gente, me tiene que mandar el mensaje bastante, porque me escribe mucha gente, hasta que yo lo lea, cuando yo le responda, pues ya me leyó. Y la secretaria, más 58, 4, 16, 5, 7, 7, 0, 1, 9, 5. Si alguno no quiere ver, pues sepa que está grabado, pásenla, súbanse aquí, fírmenlo aquí la gente para que se vean ellos mismos allá. Ustedes lo van a ver, llegan a su casa, ahorita cuando salgan, ustedes pueden poner por YouTube, Padre Luis Toro, y este está video, y ahí va a salir usted, súbanse aquí un poquito para que los agarre allá. Ustedes lo van a ver y usted le dice, mire, yo estaba allá en la enseñanza, no andaba de parranda, andaba en la enseñanza y ahí estoy yo. Y usted puede encontrar ahí otra vez el número y me puede mandar, yo le mando la dirección. Y luego otra cosa, ahí está la página y ustedes deben suscribirse. Si ustedes se suscriben todos, están apoyando la obra que yo estoy haciendo. Si usted dice que se suscriba a otro, usted no está apoyando la obra. Y tiene que darle me gusta o no me gusta. Apoyemos la obra. No debería quedarse nadie sin suscribirse. Es más, debería ahorita en el momento de receso sacar su celular, suscribirse y darle a la campanita para que le llegue los avisos cada vez que estemos dando una enseñanza. Bueno, queridos hermanos, gracias. Ahorita vamos a un receso y después regresamos con preguntas y respuestas. Muchas gracias. Vamos a comerciales y ya regresamos. Gracias por recibir a través de la sociedad.